Cuando tu radio intenta decirte algo, escucha las señales y sintoniza el tiempo del corazón. Por la mejor radio online de K-Pop. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Cambiamos de día y de horario, pero nuestra casa sigue siendo la misma. Tu corazón y Station K-Pop. Regresa el programa dedicado al amor, donde podrás encontrar las mejores frases de amor, desamor, emoción, felicidad, en fin. Frases que te llegarán al corazón y que están albergadas en tus canciones favoritas. No olvides sintonizarnos todos los viernes a las 10 de la mañana, hora del centro de México. Y hashtag, por si te lo perdiste, espera la romántica repetición los martes a las 9 de la mañana, hora del centro de México. Solo podrás encontrarnos exclusivamente por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás a punto de escuchar El Tiempo del Corazón. El Tiempo del Corazón. Descubre las frases de amor que pueden albergar tus canciones favoritas. Lo escuchas por la mejor radio de K-Pop, Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. El Día de Muertos es la tradición de México en la que durante el 1 y 2 de noviembre de cada año se celebra el regreso temporal de los difuntos a nuestro plano. Para los mexicanos, el Día de Muertos es la fecha en la que las familias recuerdan a sus difuntos con altares coloridos llenos de comida y bebida, recordando que para nuestras culturas prehispánicas, la muerte era el comienzo de un viaje hacia el reino de los muertos o inframundo. En la tradición popular de gran parte de la República Mexicana, el día 1 de noviembre se dedica al Día de Todos los Santos que corresponde a los niños. Por otro lado, el 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos, que son los adultos. En memoria de todas las celebridades que abandonaron este mundo y partieron al más allá, realizamos este programa para rendirles un homenaje. En memoria de Zully. On the Moon. Zully. En una vida de amor y un mundo artificial, dudamos y buscamos un significado escondido en un gesto amable. One Love, Park Yong-ha. Aún frente a la tristeza y a la oscuridad del cielo, no olvides que hay una flor llamada felicidad. Okay. 輝き En memoria de Seo Ming-woo. Remember. 100%. Por favor, recuerda nuestros hermosos momentos. Por favor, no olvides nuestros sentimientos. Pues es en esos recuerdos dispersos donde te encuentro. memoria de Kim Dong-yoon. There my spectrum. Aunque el tiempo pase y se desvanezca, promete que sujetarás mis manos fuertemente. Jonghyun. Just for a day, Jonghyun. Incluso si no podemos vernos de nuevo, incluso si vivimos en diferentes mañanas, solo por un día yo deseo que estemos juntos. I'm 순간에도 넌 너야. 다시는 널 잊지 못한다 해도 어제가 또 내일이 된다 해도 하루만이라도 de Rice y Umbi. I'm fine, thank you. Ladies coat. Cuando te extrañe tanto y sea difícil, sé el viento y sopla hacia mí. Grita mi nombre desde esa colina y entonces corre hacia mí y abrázame fuerte. Then Un año después del fallecimiento de Rice y Eunbee, Lady Scout lanzó una segunda canción tributo titulada Smile Even If It Hurts. Donde sea que estés, rezo porque estés feliz. No importa cuánto duela. No importa si las lágrimas caen. Sonreiré. Pensaré en ti y sonreiré. Corazón a corazón. Peticiones complacidas. Eres tan hermosa que a pesar de que no pueda tenerte, no quiero dejarte ir. Eres tan hermosa como una flor que quisiera embriagarme en tu aroma y quedarme dormido en tus brazos. Like a flower. And flying. 오늘도 어김없이 바꿔버리네요. 아마도 내일 역시 지루한 하루겠죠. 변해버린 네가 난 네가 미워서 What you know about me, babe? 시들어가는 네가 마치 나와 같아서 What you know about me, babe? Quedarme contigo. Por favor, sigue siendo una mentirosa. Te mantendré conmigo, aunque te conviertas en cenizas. Quiero que seas la llama que mantenga vivo mi corazón. Liar. SF9. Show me your love. Please. That's right. 계속 밀려든 바다처럼 막지 못해 어둠에 감춰둔 서슬림이 번져와 덮쳐 날 눈빛에 불안이 요동치는 그 끝에 추락하는 듯한 날 잡아줄래 아름답던 기억도 아무 힘이 없어 이 순간 멀어져가는 널 애써 외면할 뿐 숨 가쁘던 사랑 in my life 잠시 흔들리는 거야 에이 지나갈 거냐 오늘의 우린 just another day 우리 완전히 바뀌었어 변해버린 방식 마주 보기 위해 거짓 높이 쌓지 내게 내 눈을 가리다 닫아 손에 닿은 너를 나는 몰라줘 사랑이라 말할까 독이 되어가는 내 순간 결국 이렇게 널 갈망하는 호황된 거짓에 나를 팔과 I'll be a beautiful liar Show me, show me, show me, show me 숨이 숨이 찰 때까지 Show me, show me, show me, show me Beautiful liar yeah. 진실보다 달콤한 이 거짓 속에 치열이 밤을 열어줘 나야 Dime cómo paro de amarte. ¿Me amas todavía? ¿O solo estoy preguntando como un tonto? Estoy tratando de ser bueno. Pensé que sería mejor. Pensé que todo estaba bien. Pero le diste final a esto. Por favor, quédate aquí. Quédate un rato para poder volver a respirar. Underweight Monza X. Tell me how to stop loving you Do you still love me too? Or am I asking to you just like a fool? I'm trying to be good, I thought it'd be great. 다 괜찮은 줄 알았는데 전부 아니었네. Stay here. 그대로 잠시 머물러주길 내가 다시 숨을 쉴 수 있게. Stay here, stay here. 네가 돌아올 때까지. Stay here, stay here. 안 간 힘을 쓰고 있어. Are you there, are you there? 빛이 사라지는데. You're my one, you're my world. Save me. 날 꺼내줘. I'm not the water. 흘러나는 여긴 어둡고 작아 보여. 날 구해줘. Still in the water. 너의 손을 뻗어 순간을 내게 줘. I'm falling for you. Still falling for you. I'm falling for you. Still falling for you. I'm falling for you. 스며 위로 붕떡 하루가 한 번. 시원하니 꿈쩍 하지 않을 차가웠던 몸이 움직여 빛이 내려 날 감싸고 돌아 크게 기지개 펴 흐리흐리 여기 느림느림 맘처럼 되는 게 무리무리 정신을 어지럽히고 바뀌어버릴 소리 풀려있는 두 눈이 떨려 잡고 싶어 투명하게 보이는 너의 얼굴이 시간이 지나 그게 영원이라 해도 절대 널 지워낼 순 없어 기다림의 끝에 다시 네가 있다면 나를 구원해준다면 oh. Help me out 날 꺼내줘 I'm not the water 흘러나는 여긴 어둡고 차가워 날 구해줘 Still in the water 너의 손을 뻗어 숨겨를 내게 줘 Nuestro amor será mucho más rápido que la velocidad de la luz. Nos abrazaremos una vez más y este amor será el más perfecto. Al final nos volveremos a encontrar tal como pasó cuando nos conocimos. No hay espacio entre nosotros, así que no te preocupes, porque no somos una coincidencia. Somos el destino. Dear Love, Lim Hyun-sik.